Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando su programa PES Platicando por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Colegas, seguimos celebrando nuestro quinto aniversario al aire aquí en La Voladora Radio. Y tenemos otro invitado especial. Les había dicho que íbamos a tener una serie de invitados. Y en esta ocasión tenemos a Texor, a un gran colega, a un creador de contenido, amante de los videojuegos, sobre todo de fútbol. Pero, pues, ¿quién más para hablar de él sino que él mismo? Mi queridísimo Texor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ulises? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y también por esa entrada, ¿no? Hasta yo me estoy convenciendo que realmente soy un poquito más de lo que considero, pero bien. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, para nada, es tu casa y pues fue una invitación un poco modesta, pero la mejoraremos después porque te vamos a tener después. Colegas, para comunicarse con nosotros o con nuestro invitado, hacerle preguntas, les comparto los contactos. El WhatsApp es 5540261814. También el teléfono en cabina es 5979-785252. Las redes sociales de La Voladora Radio son Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, así tal cual. También en TikTok está La Voladora Noticias. Y nos pueden seguir en vivo por www.lavoladora.org o como ahorita me están viendo en Facebook Live en La Voladora Radio. Bueno, colegas, únanse, sean parte de la comunidad. Bueno, vamos con nuestro querido invitado, mi queridísimo Texor. Me gustaría que nos hables un poquito de ti para que pues conozcan ese lado humano, quién está detrás de esa cuenta que nos da las novedades en general de FC 26, de fútbol y pues más, ¿no? Son tuyos los micrófonos, colega. Claro, muchas gracias. Sí, mira, pues mi nombre es Abraham. Okay. Soy una persona que está atrás de la cuenta de Texor. Texor sería como que mi apodo. Ah, okay. ¿No? Este apodo lo tengo desde... Perdón, ¿ibas a decir algo? No. Sí, te estoy escuchando. Este apodo lo tengo desde... Creo que desde que estaba en la preparatoria, actualmente tengo 33 años, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tengo unos 15 años más o menos. Y básicamente el apodo surgió a manera de que, pues, en un grupo que me tocó estar a mí en la preparatoria o bachiller, ¿no? Pues en este grupo todo el mundo teníamos apodos, yo era el único que no tenía. Entonces un día jugando videojuegos, precisamente, estaba jugando creo que uno de la lucha libre, fue como que dije, bueno, ¿qué nombre me puedo poner? Y no sé cómo, entre que lo que estaba jugando en ese momento, en lo que se me vino a la mente, estuve conjugando y pum, ahí salió Texor y desde entonces ha sido mi apodo o seudónimo. Uh-huh. Con el que me he manejado, ¿no? Igual rápidamente también, digo, tengo 33 años, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, ya tengo 7, 8 años ejerciendo la carrera. Entonces, pues también eso me ayuda un poquito para motivarme o iniciarme, ¿no? Lo que viene siendo la creación de contenido en eFootball o FC26, ¿no? Perfecto, Milik. Excelente. Estamos en el mismo canal y entonces... bueno, colegas, vamos a conocer ahora su opinión, la historia de nuestro invitado. En nuestra primera sección vamos a entrar al mundo digital. Vamos a iniciar con el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Mi querido Texor, No sé cómo quieres que te llame, Texor o Abraham, tú dime. Texor está bien para mantener la línea, no mantener el misterio. Excelente, Texor. Bueno, coméntame, platícame, infórmame, ¿cómo fue tu inicio en el mundo de los videojuegos, tus inicios? Claro, mira, yo creo que como buen mexicano todos empezamos de dos maneras en el mundo de los videojuegos. O fue el Nintendo, ¿no? Bueno, joven de los 90, ¿no? Fue con el Nintendo, fue a las arcade, ¿no? Las maquinitas. Okay. En mi caso yo inicié con el Nintendo, el clásico, el primerito, el NES. Uh-huh. Fue un regalo que me dio mi papá en esa época. Y pues ahí, a partir de ahí, empecé a jugar lo que hizo el Super Mario Bros., creo que se llamaba así, el plataformero. Pues ahí fue como que poco a poco fue el mundo de los videojuegos, o conforme iban pasando el tiempo, los años, pues fueron saliendo nuevos videojuegos, nuevas consolas, y ya fue modificándose un poquito los gustos, ¿no? Perfecto, colega, muy bien, muy bien. ¿Cuáles fueron los juegos que más te marcaron? Sí, ya me dijiste que un poquito de Nintendo, pero ¿cuáles son los juegos que te marcaron? Yo creo que por lo mismo, en lo que pues estoy un poquito invirtiéndole tiempo a este hobby, que es la creación de contenido, los juegos de fútbol. Desde que yo tengo uso de razón por lo que son los videojuegos de fútbol, me han encantado. Y el fútbol en general lo practicaba de niño, aunque he de decir que era bastante malo. Corría mucho, pero al momento de yo disparar a portería, pues le pegaba al piso o me lastimaba y olvídate, ¿no? Pero la pasión ahí estuvo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo del fútbol, los videojuegos del fútbol, en particular el Francia 98, el World Cup 98 de la FIFA, del Nintendo 64, yo creo que fue el juego que más me marcó y ya ahí definió que sobre qué tipo de videojuegos yo iba a preferir o iba a imperar en mis gustos, ¿no? Sí, este juego que tenía así como a los jugadores que parecían cajas, ¿no? Cajas, claro. Pero sí, bueno. Sí, correcto ese. Fíjate que ese se jugaba mucho en las placitas, en estas como negocios de arcade, donde pues le ponían un nivel muy difícil, no sé si te tocó jugarlo en arcade así en plazas, le ponían un nivel muy difícil y pues era muy difícil llegar a la final, ¿no? Sí, sí, esa era la manera, ¿no? Que uno gastara sus moneditas al cambio de las tortillas, ¿no? Tan famoso. Sí, claro. Bueno, ¿y qué impacto crees que tuvieron en tu carrera o en tu vida? Precisamente, ¿no? Retomando un poquito lo que he venido comentando, el hecho de que yo optara o decidiera, ¿no? Crear este hobby o este pasatiempo o proyecto, ¿no? Llamémoslo así un proyecto, que está centrado en fútbol en general, en los videojuegos, y no que fuera un proyecto relacionado a un juego de Nintendo, que también tuvo un impacto positivo en mi vida, o algún otro videojuego en particular, ¿no? O incluso el fútbol en general, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sí, lo que fue el Francia 98 en particular, fue un juego que me marcó y que me ha ayudado mucho, pues en este lado del hobby principalmente, ¿no? Ok, perfecto, entiendo. ¿Y cómo ves la evolución de los videojuegos desde que comenzaste hasta hoy? Comentábamos que tu juego de Francia 98 pues parecían cajas, ¿no? Amontonadas de jugadores. Y en la actualidad, ¿cómo ves la evolución? Sí, claro, no, pues obviamente la tecnología ha ido avanzando a niveles agigantados. Digo, quizá en los últimos años ya no se ha habido tanto crecimiento, pero porque como que ya se llegó, yo creo, ¿no? A cierto tope en cuanto a calidad gráfica. Entonces, como que ya, pues, quizá con la ayuda de la inteligencia artificial se puedan realizar los modelados un poquito más fotorrealistas, ¿no? Pero como mencionas, en su momento, cuando estaban esos jugadores acartonados, uno de niño miraba el nombre y decía, así es, sí es este jugador. Ahí está, ya de grande lo ve y dices tú que anda con este muñequito, no se parece nada más que el pelo, ¿no? Pero pues sí ha ido avanzando, sin duda alguna, a pasos agigantados. Sí, le buscabas algún parecido a los jugadores reales, ¿no? Siempre nos íbamos en... con el cabello largo y si era tipo rubio era Luis Hernández de ley, no importa. Exactamente. el mejor ejemplo no pudiste haber dado. Ok, bueno, ¿cuál es tu gusto favorito? ¿Juegas consola o juegas en mobile? No, yo consola 100%, intenté jugar en mobile, de hecho tengo un Nintendo Switch, digamos que también entraría en la categoría de mobile híbrido, no sé, pero si no, yo consola, yo sí soy de la vieja escuela, yo soy un gordo consolero, como se le dice, de sentarme, pedirme mi pizza y sobre vamos a echar la reta, porque en celular no, yo el celular solamente lo uso para el trabajo, para cuestiones de personales, ver TikTok y ya, párale de contar. Ok, ¿eres de juego físico o digital? Fíjate que aquí no tengo una predilección como tal. Uh-huh. Yo creo que últimamente me he hecho más digital por el tema de que, pues, digamos que cuidar el medio ambiente y eso, de que sí, o sea, está muy bonito tener tu caja y tu disco y es tuyo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, para mí es la misma experiencia, o sea, es el mismo videojuego, si lo tienes físico, así lo tienes digital, ¿no? Entonces, para mí, por practicidad, me he hecho un poquito más de digital. En la actualidad, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito, yo creo que hay fútbol, definitivamente hay fútbol. Hablando de toda la saga de Konami, ¿cuál es tu juego favorito? Uy, híjole. Yo creo que mira, por Silent Hill. Por Silent Hill, me encanta. Estoy esperando el nuevo de una manera como no tienes una idea. Ok, claro. Bueno, ¿y por qué lo esperas con tanta ansia, colega? No, pues es que con Silent Hill lo que viene siendo... todo lo que corresponde a lore, todo lo que corresponde a la historia, es un nuevo Silent Hill después de tantos años, o sea, está ambientado en Japón, o sea, hay muchas cositas que han ido saliendo poco a poco que me hacen entusiasmar, y obviamente algo que yo nunca recomiendo en general, pero que yo caí, fue la pre-order, ¿no? Yo preordené ya lo que viene siendo el Silent Hill, ese okay. Sí lo estoy esperando, y ese sí me atreví a pedirlo físico. Ok, hablando de fútbol, ¿por qué elegiste fútbol sobre FC y otros juegos como UFL? ¿Cuál ha sido tu satisfacción que te ha dado de fútbol, colega? Una sola palabra, el gameplay. Sí, claro. Porque y hace poquito hice un post que se hizo un poquito viral, sí. Que hubo muchas opiniones contrastadas, que a mí me encanta eso, las opiniones contrastadas, que haya con respeto, ¿no? Uh-huh. El gameplay, definitivamente, a final de cuentas... Yo digo, mi primer videojuego que me marcó fue el Francia 98, ¿no? De FIFA. Yo de manera ininterrumpida jugué del FIFA 2004 hasta el FIFA 2018, o sea, estamos hablando uh-huh. de 14 años todos los días, uh-huh. por lo menos 2-3 horas jugaba FIFA. Llegó un punto que se me hizo cansado, se me hizo pesado, ¿no? A lo mejor lo mismo, ¿no? Tan repetitivo, la monotonía, pues al final de cuentas es un juego deportivo, es un simulador, ¿no? O sea, uh-huh. no tiene más ciencia. Entonces, yo me cansé un poquito de los juegos de fútbol, lo abandoné como por 1 o 2 años, uh-huh. retomé, leí la oportunidad a PES en ese momento uh-huh. y probé el gameplay, al principio me costó, pero no, definitivamente el gameplay dijo, ¿sabes qué? ¿Dónde estuviste, amor de mi vida? Sí. Definitivamente sí es mucha la diferencia abismal uh-huh. de la simulación. Bueno, que yo soy un poquito más purista, ¿no? A mí sí me gusta jugar en este lado los simuladores, que sí sean un simulador como tal, de fútbol y no tanto un simulador de patinaje artístico, ¿no? Entonces, por eso fue que me decanté sobre el fútbol, a pesar de que ya sabemos el estado actual, a seguir manteniéndome con FIFA o FC, ¿no? Ok. Mi querido colega Texor, vamos a un corte y un momento continuamos con esta PES plática. Claro que sí. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Los saluda Ulises Caballero y les comparto nuevamente los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, únanse y bueno, les agradezco mucho su preferencia. Quiero platicarles antes de iniciar con el segundo bloque que nuevamente Valka Sports nos tomó en cuenta, me tomó en cuenta para ser su embajador y nos ha enviado algunas polos, que es la que estoy vistiendo en esta ocasión. Y pues nuevamente un año más vamos a estar de embajador de Valka Sports. Muchas gracias. Y bueno, mi querido Textor, estábamos platicando en detrás de bambalinas. Que igual que tú, ¿no? Yo era fifero. Yo alucinaba con las portadas. O sea, ya había salido la portada, por ejemplo, la de Cuauhtémoc Blanco. Yo decía, ¿el próximo año cuál será? ¿Cuál será? O sea, todavía ni disfrutaba el juego. Y me empecé a caer en el ser un consumista de pura imagen. De que me vendían una imagen nada más. La portada, la envoltura de un producto y pues el contenido que era lo importante, pues... Ya al FIFA 14 dije, ya, estoy harto de que no te puedes defender, que te anotan muy fácil. Le invertí mucho tiempo y paciencia. Y entonces dije, si el FIFA 15 sigue igual, me voy a cambiar al PES 15. Y dicho y hecho, y desde PES 15, pues, estoy en esa saga, ¿no? Bueno, mi querido Textor, ¿cuál es tu ID? Mi ID así tal cual como es Texor, TEXOR. Ah, ok. Así tal cual lo pueden encontrar, así está mi ID de Xbox, de PlayStation, de Steam, inclusive también mi canal de Twitch, también el canal de YouTube, todas mis redes sociales son así, bueno, salvo Twitch, que creo que es dos veces guión bajo, algo así por temas de no sé por qué Twitch, ajá, pero ese es mi ID casi para todo. Ok, bueno, hablando de fútbol en la actualidad, ¿qué opinas de esta modalidad del free to play? Pues mira, a final de cuentas yo me acerqué nuevamente a la saga de PES o eFootball, por eFootball, ¿no? O sea, como comentamos ahorita en la pausa, yo retomé lo que viene siendo pues los juegos de fútbol o el PES en el 2019, 2020, por ahí. Estoy jugando solamente la Liga Master, intenté, pues no me gustó, retomé el 23, ya estaban pulidas las cosas y a partir de ahí ya no lo solté, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, te repito y volvemos a lo mismo que he hecho énfasis, el gameplay hizo que me quedara, ¿no? Ok, ahora, hablando ya del juego en sí, ¿cuál es tu opinión del juego bonus? Del penalti. El juego bonus, el de los penales te refieres, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, claro. Pues está bien, digo, a final de cuentas es como un juego gacha, ¿no? Japonés, simplemente uh-huh. Es darle una vueltita. En vez de que tenga la experiencia de simplemente girar la ruleta, pues quitar la oportunidad de patear un penal, ¿no? O sea, a final de cuentas está bien porque son recompensas. Uh-huh. Y para la gente que no le mete dinero al juego, pues es una buena oportunidad para conseguir recompensas y hasta jugadores que la verdad son bastante competitivos. Sí, claro. Hablando de en general del juego, ¿qué es lo que te gusta? Que lo que me gusta, digamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Qué repetitivo soy, uh-huh. Pero sería el gameplay. El gameplay, claro, sería lo que más me gusta del juego, ¿no? Lo más cercano a un simulador de fútbol que tenemos en el mercado, por más uh-huh. de que sea un free to play, pues sigue siendo eFootball, ¿no? ¿Y qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta es precisamente por ser un contenido o un juego free to play, pues la escasez de modos de juego, ¿no? O sea, obviamente, sí, pues también yo. Digo, todos los años que jugué FIFA y que estoy jugando PES era Liga Master, yo los mods en línea no los tocaba ni por accidente, nunca me gustó. Uh-huh. Cuestiones de conexión a internet, que los servidores nunca iban bien, o mi internet no me permitía jugar bien. Uh-huh. Entonces yo siempre fui un jugador de offline, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí extraño y valoraría mucho si llega a regresar lo que es una Liga Master, sí, o claro, otro modo de juego, ¿no? Torneo, copas, porque sí está muy escaso de modo de juego, o sea, actualmente en fútbol. Ok, y ¿cuáles son tus modos de los que están, tus favoritos? de los que están serían divisiones, y ni siquiera sé si lo puedo tomar como modo de juego, porque lo único que hay que hacer, ¿me explico? Es eso, jugar contra la máquina en mi liga. Entonces, yo diría que en divisiones. Oye, y hablando de tu... de ¿participas en divisiones, en mi liga? ¿En qué estilo de juego tienes? Yo juego con contraataque largo. He estado intentando variarle, adaptándome un poquito, porque pues también uno se tiene que ir acostumbrando a las modificaciones o los parches secretos que hace Konami con el juego. Pero actualmente me cuento con contraataque largo y pues me ha ido bien, me ha ido bien. Ay, ¿nos puedes hablar un poquito de tu 11 titular? Sí, claro que sí. Es un 11 titular súper ludópata, a ver si no me fundan por ahí. A ver, a ver. Pero pues, o sea... yo intenté ir por lo más meta, ¿no? O sea, en la portería tengo a Schmeichel, el del último que salió. Ok. En la defensa, pues tengo el último Thuram, el último Maldini, el Araujo Big Time, el Tomiyasu Big Time. Y ya en el mediocampo tengo, pues, al Patrick Vieira, al Tía Paola, como le decimos en mi canal. Uh-huh. El Tía Paola, el último que salió. Tengo también a este Pedri Big Time, al Salah Big Time, al Pelé. Y arriba tengo al Gullit, el último que salió, y al Dembélé Big Time. Ay, no, pues a ver, ¿cuál es tu fuerza colectiva? Ahorita la tengo en 3,230 y algo, si no soy mal. Oh, está bien. ¿Y tu técnico? El técnico es el Spalletti. Ok. ¿En divisiones en cuál te encuentras? Ahorita estoy en división 1, creo que ando por el top 90 y algo. Bien. Intento siempre meterme al top 50 por lo menos, pero hay que jugar mucho y no. Es difícil. Claro, no, hombre. No. Es muy difícil, es invertirle mucho tiempo realmente porque... No, sí, claro. Mucho. ¿Cuánto dinero le has invertido a fútbol? Mejor ni hablemos porque... Ok, está bien. No, yo creo que... No sé, unos 2,000, $3,000. Ok. Cuando anotas, ¿tienes alguna celebración o la omites? Pues yo tanto me gustaba celebrar y que me celebraran, no había problema. Ajá. Pero como Konami quitó eso, realmente ya las ignoro, ya las brinco. Una que me gusta ver, la verdad, la de Yamal, está muy bonita. Digo, yo no soy barcelonista ni nada, pero está muy bien hecha, muy bien recreada esa celebración del Yamal Big Time. Fíjate que ahorita que dices esto de que antes te gustaba, ¿no? Por ejemplo, cuando jugábamos la Liga Master, yo le daba tanta importancia a seleccionar cada jugador su celebración y disfrutarla cuando anotaba. Entonces le dabas tanta importancia a las celebraciones y ahorita, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Dime, ¿cuál ha sido tu victoria que más disfrutaste, que más te ha marcado en el juego, que no olvidas? Y platícanos, por favor. Yo, es que no sé si significativa, pero digamos la más relevante que he tenido. Ajá. Al yo ser un creador de... En ese momento también era creador de contenido. Ajá. Pero fue un partido random que le gané. Un partido random me refiero en divisiones, pues. O sea, sí, que realmente claro. No significó nada. Pero pues le gané a... en esa época, fue hace como 2 años, le ganó un pro player, no voy a decir nombre. Oh, pues le ganó un partido a un pro player, pero así casual, pues sabes, divisiones, me tocó, nos despertamos, gané y hasta ahí, pues. Pero siento que ha sido la victoria más... Pues no quiero llamarlo importante, porque no es como tal, pero sí puede ser una de las más relevantes, porque pues es ganar un partido a alguien que vive de esto, que se dedica 100% no a la creación de contenido como tal, sino a jugar, a estar todo el día pegado con los monitos. Entonces siento que tiene algo de valor, ¿no? Sí, pues claro, ese es lo que le da el valor, es para ti especial y el momento, todo, ¿no? Ok, ahora la derrota que más te ha dolido. Me han sucedido muchas, varias. Realmente del tema de victorias o derrotas aquí muchas veces inclusive tiene que ver por momentos del servidor. Realmente una derrota que me haya dolido, a lo mejor habrá sido recientemente esta semana. Andaba yo ya por el top 20 y algo, perdí por ahí contra un top, no sé si era 30,000, 40,000, por cuestiones del juego, y pues como que sí me dolió un poco, ¿no? Haber perdido, porque pues te quita como 30 y algo, 40 y tantos puntos, y pues es más complicado recuperarte, ¿no? Después de haber perdido. Ok, bueno, hay una serie de eventos que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, a mí me agrada el gol de oro. Es muy rápido y ganas monedas muy rápido. No sé a ti cuál te agrada. A mí el que me gusta no es online, fíjate, es offline. Es cuando meten el evento que Konami arma un equipo personalizado. Ah, okay. Hace no mucho metieron un equipo como que el equipo meta de eFootball. Ah, sí, claro. Que es contra la IA. Ese tipo de eventos a mí me gusta. A mí me gusta mucho. De hecho, cuando llego a jugar a veces FC25, porque lo tengo, uh-huh. yo juego contra la máquina, nunca juego contra otro jugador. Una vez lo intenté y olvídate, me fue horrible. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cositas de que, pues, por lo menos simulas que estás jugando contra un rival, a mí me gusta mucho. Eso me gusta mucho, eso es jugar contra equipos meta, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé si fue este donde te daban el emblema de PES. Donde... Creo que sí era ese. No, te dan el emblema del PES, sí, si no estoy mal, el 30 aniversario. Cada partido te iban subiendo el nivel hasta leyenda, ¿no? Sí, iba aumentando la dificultad. Igual que tú, lo disfruté mucho. De hecho, lo jugué 2-3 veces más. Y esos son los modos que... Bueno, los eventos, perdón, que deberían de estar permanentes. Y bueno, fue por el 30 aniversario. Ok... Ahora, ¿cuáles son los eventos que de plano te aburren, no tienen caso, no te gustan? Realmente los eventos yo casi no los toco, fíjate. Ah, okay. Yo sí llego a jugar los eventos a veces por las moneditas, pero más que las moneditas a mí me interesa los entrenamientos de habilidad, fíjate. Ah, okay. O sea, realmente pues ya es que meten de la liga española, de la liga italiana, liga inglesa, entonces eso los juego. Consigo mis recompensas y le paro de contar, ¿no? Porque pues no realmente no hay más valor pues jugar esos eventos. Y hablando de las recompensas, de las que te ofrece fútbol, ¿en tu opinión están bien o deberían de mejorar? No, deberían de mejorar o reestructurar la manera en cómo se dan esas recompensas, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente que no le mete platita al juego, pues está bien con las moneditas que les dan y está perfecto, ¿no? Pero pues a final de cuentas solamente son 50 monedas, tienes que jugar dos eventos diferentes, ¿no? Para obtener esas 100 monedas y tú poder obtener un tiro, ¿no? En una cajita de estas, de los ludópatas, así le llamo. Y se basa muy poco la recompensa, ¿no? Está a lo mejor, si, no sé, te dieran otra, que ganes 5 eventos, aunque sean en 2-3 semanas y te den un trato aventurado, algo así, no sé. Me explico, pero sí, no, le falta mucho, mucho al juego en cuanto al tema de recompensas. ¿Tú cómo lo reestructurarías? Principalmente yo creo que retomaría conceptos que estaban antes. Uh-huh. Aquí sí tengo que hablar un poquito desde el desconocimiento, porque te repito, yo nunca fui jugador online, entonces el yo desconocer cómo era el modo en línea en los PES anteriores, me va a costar o me va a pesar en mi opinión, pero lo que llegué a jugar un momento fue principalmente antes algo tan sencillo, ¿no? Si tú querías por una cajita de épicos, tú puedes hacerlo con dinero real o puedes hacerlo con GP, ¿no? No sé qué nombre tenía anteriormente, ¿no? Tan siquiera eso, o sea, a final de cuentas la gente que le mete dinero le va a seguir metiendo dinero, ¿no? En cambio, así tú atraes más gente que juegue más tiempo tu juego, más retención, porque pues, con sus moneditas de GP, que son totalmente gratuitas, que también das por evento, pueden hacer sus tiradas y quién sabe, a lo mejor también buscar la manera en que ellos gasten dinero, que a final de cuentas Konami es una compañía, ¿no? Ellos que quieren que el usuario gaste dinero, ¿no? Entonces, no sé si por ahí algo, pero también eso en pro del usuario que no mete dinero, y pues obviamente también, pues que metieran más modos, ¿no? Una liga máster en línea estaría genial. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo que falta, el modo edición y Liga Master mínimo. Okay. Sí, la verdad sí. ¿Qué opinas del nivel de dificultad de la IA de fútbol? Es complicada, a veces es injusta, sí, claro. Pero es un reto diferente. A final de cuentas, la IA no te prepara para jugar contra usuarios reales, es una realidad. O sea, tú puedes ser un pro contra usuarios reales, juegas contra la IA en su máxima dificultad y te hace papilla y viceversa. Yo creo que es un buen sparring, sobre todo para tú probar la realmente cómo es el gameplay de eFootball. O sea, porque como no hay servidores, ahí no estás jugando contra otra conexión, estás jugando solamente tú, a gusto, local, pues ahí tú realmente disfrutas lo que viene siendo el gameplay puro y duro, ¿no? De eFootball. Bueno, ahora, ¿tienes algún estadio favorito? Sí, obviamente, como buen chivista que soy, buen chiva, hermano, el Estadio Akron, claro. El más grande de México. Entonces, ¿tu licencia es...? Pero sí, yo, ese sería mi estadio favorito, ¿no? El Estadio Akron. Y tu licencia favorita sería el Chivas, ¿no? Sí, claro, claro. Que ahorita, por cierto, hay mucho revuelo, ¿eh? Mucho revuelo en que se van, se quedan. ¿Qué va a pasar con la Liga MX? Pero bueno, más adelante sabremos qué situación quedó. Ahorita vamos a entrarle a ese tema. ¿Cuál licencia te gustaría que agregaran? Yo creo que la Champions, nunca tuvieron que perderla. Sí. La Champions es una licencia que ya he visto y FC o FIFA la tienen, pero ya la tienen como que un poco olvidada, como que ya no es que, mira, tenemos la Champions League, es como que, sí, ahí está la Champions League por si la quieres jugar. Es como que, hermano, es la Champions League, ¿sabes? A ver. Entonces sí, yo creo que... Claro. Ajá, un poquito más. Un cachetadón bueno, así para que despierten los chicos de Konami, porque... Sí, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de maratón en tu canal de jugando así fútbol? O sea, ¿cuánto es lo que has jugado, ya sea transmitiendo o por tu cuenta, lo máximo que has jugado? ¿Cuánto tiempo es lo que más has jugado? Por mi cuenta, yo creo que a lo mejor cuando era más chico, ¿no? Cuando por ahí andaba en la secundaria, sí, primaria, claro. A lo mejor por ahí me habría aventado una desmañanada. No lo recuerdo, pero estoy seguro que más de una vez lo hice. Sí, de claro. Que toda la madrugada me la pasé jugando modo carrera, estoy casi seguro. Claro. Y en cuanto a mi canal, yo creo que el directo más largo que hice, ajá, y me costó mucho, fue como 9 horas. Fue 9 horas esperando, era un domingo de novedades. Empecé por ahí algo de las 11 de la mañana y lo terminé como a las 8 o 9 de la noche, algo así. Ajá. Ese ha sido el directo más largo que he hecho y no creo que lo vuelva a hacer. Muy, muy, muy desgastante mentalmente, no tanto físicamente porque estás sentado. Vaya, sí, es una ridiculez decir que te cansas porque no es cierto. Pero sí te enfadas, te hartas, o sea, es cansado y más de lo mismo. Pues para mí sí es un poquito monótono. Sí, esas jornadas nocturnas que cuando tú ya abrías la cortina ya había luz, ya había sol y decías, ¡ay Dios! Sí. ¿Qué pasó aquí? Ok, ¿en qué minuto realizas tus cambios o realizas algún cambio de estrategia? Por lo general lo estaba realizando por el minuto 70, uh-huh, 60-70, uh-huh, pero ahorita, digo, esas últimas 2 semanas, no sé qué le toqueteó con a mí, que muchos partidos se me están haciendo muy pesados y complicados. Digo, puede ser que también por temas de servidores. Entonces, a veces, inclusive ya desde el minuto 20, tengo que hacer un cambio y cambiar la formación. Mira. Porque algo no me está funcionando bien. Sí, fíjate que a mí me pasó con un portero que yo sentía, pues, ¿qué está pasando? Y lo cambié y por arte de magia ya no me metieron goles. Ok. ¿Sí? Para realizar entrenamientos de tus jugadores, o sea, los subes de nivel... ¿Tú lo realizas a tu gusto o buscas algún tipo de aplicación, algún manual, alguna red social? No, yo los hago a mi gusto, a mi necesidad. Digo, a final de cuentas, me puedo basar, porque también lo hago, me baso a veces en otros creadores de contenido que yo considero que son competitivos, ¿no? Porque hay creadores de contenido que no son competitivos y también hacen sugerencias, pues bueno, se respeta, ¿no? Y aplaudo eso. Pero yo, como a veces intento también ser un poquito competitivo, pues busco gente que también sea competitiva, que sea un poquito más apegado al meta, a las estadísticas reales de cómo funcionan los jugadores. Entonces, por ahí suelo apegar un poquito, pero a veces igual termino entrenándolos a mi gusto, ¿no? Ok, bueno. Mi querido Texor, vamos a hablar un poquito de los eSports. ¿Cómo ves la influencia que los deportes electrónicos están teniendo en la cultura de los videojuegos, colega? No, enorme. Seguramente te pasó a ti y a tu audiencia, de que cuando éramos jóvenes nadie pensó que fuéramos a vivir de los videojuegos, ¿no? O sí. Bueno, hay gente que vive, ¿no? Sí. De los videojuegos, y no me refiero como creador de contenido, sino de manera competitiva, ¿no? Y salgamos de fútbol, gente en FC, en Call of Duty, gente de Fortnite, ¿no? Campeonatos mundiales, de LOL, Dota, no sé, tantos juegos así. Uh-huh. Realmente han ido creciendo a manera apabullante, tal así es el grado, corrígeme si me equivoco, uh-huh, pero creo que van a meter o metieron la categoría también en los olímpicos, uh-huh, o no me acuerdo en dónde los iban a meter, ¿no? Los eSports, uh-huh, o sea, a tal grado de que están cobrando tanta relevancia, ya no es de nicho, pues, ¿no? Y los videojuegos ya es algo exageradamente global, entonces me parece bien, jóvenes que pueden expresar su su arte, porque al final de cuentas los videojuegos también pueden ser arte, desde cierta perspectiva, por medio de esto, ¿no? Y que puedan competir, vivir de ello, pues adelante, ¿no? Sí, de hecho era lo que platicábamos con Rob y Ron la semana pasada. Y bueno, yo no sé, yo nunca me imaginé cuando yo era joven que jugaba videojuegos y todo esto. Uno, vivir de ello, ¿no? Y dos, ver tanta mercadotecnia, imagínate. Yo nunca me imaginé, y bueno, nunca lo he platicado con nadie, pero yo nunca me imaginé ver bebidas de cualquier tipo, versión gamer, concursos, que le dieran tanta importancia y relevancia, series, películas, no sé, o sea, la mercadotecnia está tan, tan fuerte que yo nunca pensé que le fueran a dar esa importancia al mundo gaming, ¿no? Nunca me imaginé que le dieran tanta relevancia a galletas, productos comerciales referente a jugadores que están transmitiendo o jugadores de videojuegos. O sea, ya no es tanto como al futbolista, sino que ahora ya es otra cosa, ¿no? Para mí el videojuego es una disciplina. El ser streamer y todo eso para mí es una disciplina por lo que comentas. No es tan fácil estar 9 horas sentado, ¿no? Nada más estar jugando no es tan fácil, ¿no? Claro, sí, no, todo tiene su nivel de compromiso y constancia, ¿no? Como dices, sí, no hay que ser constante en la vida para todo, para obtener frutos. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre cómo las compañías de videojuegos están aprovechando este momento de los eSports? Es un margen muy interesante, ¿no? Al final de cuentas, hay compañías que en su momento todavía no están incursionando, ¿no? Como es el caso a lo mejor de fútbol. Ahorita ya tienen este convenio con FIFA, ¿no? Para hacer su propio eSport en diciembre. Entonces, está bien. Al final de cuentas, el mundo de los videojuegos va para allá, para el lado competitivo. Obviamente, todavía hay otros videojuegos, no para gente competitiva, ¿no? Los modos historia, ¿no? Que también son muy, muy, muy buenos. Pero definitivamente sí es un mercado todavía muy explotable y sin duda alguna todavía tiene muy, muy, mucho para largo. Sí, claro. Bueno, de hecho, este tipo de eventos, ¿no? De hecho, en el pasado, ¿no? Nuestros únicos medios de noticias, pues eras Nintendo Manía, ¿no? Que a veces nos mostraban un poquito del universo de los videojuegos. Cybernet creo que era otro programa también. Pero ahorita ya hay tantos creadores de contenido como tú o programas que pues nunca yo pensé que fuera a existir este tipo de difusión, de exposición de los videojuegos. Oye, colega, y hablando de esto de los eSports, ¿no has participado en algún evento, ya sea online o presencial? No, fíjate, no. O sea, no es que no me haya llamado la atención, pero como yo sé que se requiere mucho compromiso, ¿no? De estar entrenando, practicando, muchas horas nalga, ¿no? Como se dice. Okay. De estar pegado al videojuego, pues la verdad sí, no, o sea, no es algo como que yo, lo menos a mi edad, ¿no? 33 años, me vea haciéndolo. En su momento me preguntaban, seguidores, cuando hacían mis directos, de que, oye, ¿qué onda? ¿Vas a participar en ese torneo? Le digo, pues, ¿sabes qué? Está bien, pero pues los partidos son en el horario que pues yo estoy con mi familia y pues no voy a sacrificar el tiempo con mi familia para que me goleen en un torneo, ¿me explico? Sí, entonces, claro. Sí, no, de momento, pues, quién sabe, ¿no? Nunca digas nunca, pero de momento sí no contemplo, ¿no? El competir yo. Bueno, ahora vamos a entrar a esto de la novela, esta novela de la licencia de Liga MX. ¿En qué videojuego va a quedar? ¿Tú has subido alguna información y cada creador de contenido la ha subido? Y bueno, yo quiero saber primero tu conclusión. A ver, ¿en dónde crees que vaya a estar el fútbol para el próximo? Es que ya ni sé si me es porque, a ver, ¿en qué juego va a quedar la Liga MX, en tu opinión? Pues mira, yo creo que va a quedar en el fútbol. Ahora, ojo, lo que yo creo no significa que sea lo que yo quiera. Lo que yo quisiera, pues obviamente que la licencia estuviera en los dos juegos, ¿no? Sí, claro. Eso sería lo ideal, pero pues, a ver, veamos, seamos realistas, ¿no? Entonces yo creo que se va a quedar en eFootball, ¿Por qué? Por lo que he estado leyendo, investigando por mi cuenta, cuando Konami pues, tiene pocas licencias, ¿no? Todos sabemos que es muy escaso de licencias, pero a sus equipos partner, Konami les paga más dinero de lo que ofrece EA, ¿no? Entonces, a final de cuentas, digo, ¿no? La Liga MX estuvo no sé qué tantos años, 15, 20 años, no sé, con EA y realmente nunca se les dio un trato como se debería, ¿no? Claro. Por lo menos hasta donde yo me quedé, que fue en el 2018. Realmente nada más estaba el Estadio Azteca y párale de contar. Entonces, pues que con eFootball, Konami lo que hizo fue de que al primer año, los primeros dos años, ya tenían cuatro estadios, cosa que nunca tuvo EA. Entonces ahí demostrando el compromiso que tenía la empresa japonesa con la Liga Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que eso también se fijan los federativos, ¿no? Los directivos de la federación. Pero digo, realmente, pues yo a lo que he visto, leído, investigado, yo creo que se va a quedar en el fútbol, pero igual, ¿no? A lo mejor resulta que día de mañana llega a FC, no sé, pero todo apunta a que se va a quedar en el fútbol. Okay. Mira, yo creo, mi feeling es de que no se va a quedar en el fútbol, se va a quedar en FC, pero no va a estar completa. O sea, la liga va a estar, sí, pero va a tener algunos equipos genéricos al comienzo. Es lo que yo estoy sospechando por los partners que tiene fútbol todavía firmados. Y no sé hasta cuándo se termina. Unos dicen que en diciembre, ¿no? Yo tengo... Sí. Yo sé que, o tengo la información, que acaban de renovar dos clubes, que es Guadalajara y el América. Entonces, ya no sé. O sea, yo lo que... mi feeling es, sí va a estar la liga... MX en FC 26, pero no va a estar completa, va a tener clubes genéricos y no sé si al pasar del tiempo y que logre EA, bueno, ya firmar a estos clubes que son partners de fútbol que esperan a que termine el contrato, ya se unan en un DLC. Ahora, la situación es que EA antes compraba como en paquete la liga con todo y clubes y creo que el dinero no se repartía a los clubes, nada más se le daba a la liga. Y lo que hizo Konami fue darle el dinero, creo que sí, a la liga, pero creo que la liga destinó un porcentaje de ese dinero a cada club. No sé si en igual dinero al América que al Puebla, un ejemplo. Y eso es lo que los clubes ya no les está pareciendo, porque a lo mejor llegó EA con la misma propuesta antigua, donde yo quiero la liga. Y no, pero es que ahora cada club se le pagó tanto y queremos tanto. Y como Konami pagó en su momento una exclusividad alta, cara, pues ya se acostumbraron al dinero los clubes y ahora no quieren, ¿no? O sea, queremos más dinero, queremos o lo mismo más. No sé cómo se esté negociando. Es mi feeling que tengo. No sé tú qué opinas, Texor. Claro, no, sí, es que como dices, precisamente también es ese tema. O sea, al final de cuentas, ponte a pensar tú. Regresa, ¿no? Tú como federativo ves que regresa la otra compañía que te quiere pagar menos dinero que lo que te quiere ofrecer con la que ya estás o estabas recientemente. Pues si te vas por el puro aspecto económico, te conviene mejor quedarte con la que estabas, ¿no? O sea, no regresarte con EA en este caso, que te va a pagar menos dinero, a quedarte con Konami, sino que te va a generar mayor cantidad de ingresos, ¿no? Igual, también es muy viable, ¿no? Esa es la hipótesis también que he visto, de que la Liga MX va a llegar parcialmente a FC y ¿sí? Nada más no estarían los clubes partner, por lo menos licenciados. Bueno, como dices tú, América, Chivas, Tigres, por ahí leí hace ratito que en un comunicado de Tigres, en su momento que sacaron por el 2022 que tenían hasta el 2026, ellos habían hecho un acuerdo de 4 años. Entonces, posiblemente todavía, pues por lo menos hasta América, Chivas, Tigres, seguirían con ni fútbol, ni ya la liga, pues habrá que ver, ¿no? Digo, todos sabes, si era ahorita, pues en agosto, yo creo ahorita ya empezamos el mes 14, cuando empecemos con el nuevo eFootball y que se vaya filtrando toda la base de datos, ahí vamos a ver realmente, por medio de los data miner, que hay lo que se subió a la base de datos, si se subió, se quitó la Liga MX y pues para ahí ya ir viendo lo que es un poquito la proyección, ¿no? Texor, vamos a un pequeño corte y un momento seguimos con esta pues, plática muy interesante. Claro que sí. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, pues estamos de regreso en su pez, en su programa Pez Platicando, esta Pez Plática muy interesante que ya me estoy estresando con tanta venidera de... Ya no sé si son rumores o si son... van a ser noticias reales ya en unos meses, pero... Bueno, antes de irnos a un corte, comentaba algo muy interesante Texor, donde Tigres comentaba algo de un término de contrato hasta el 2026. Algo así me comentabas, ¿no, Texor? Sí, correcto. A ver, ¿podrías profundizar en ese tema? Sí, mira, ya encontré la imagen que te estaba comentando. Ajá. Esto, de hecho, esta imagen la subió en Twitter el usuario Isaac Escorcia, también un enorme creador de contenido. Él se enfoca principalmente a lo que viendo principalmente a AFC, perdón. Entonces, él en pequeño hilo que subió, dando su opinión, percepción de lo que le han comentado a él, uh-huh, y que él espera que llegue, obviamente, la Liga MX a EA, uh-huh, pues subió una imagen, ¿no?, donde precisamente estaba mencionando que es un comunicado, esta imagen, ajá, tomada desde el sitio web de la página de Tigres, okay, donde menciona que precisamente el Mauricio Culebro, el presidente de Tigres, no sé si lo sigue haciendo en este momento, okay, pero en esa época había hecho, pues comenta, ¿no?, que hicieron un plan estratégico con Konami, ajá, para así ciertos objetivos que iban a ser entre el 22 al 26. Entonces, pues, ajá, me remito a los hechos, ¿no? Pero pues vamos a saber, o sea, el 26 será totalmente completo el 26, o sea, desde enero del 26 hasta diciembre del 26, o inicios es lo que de... no se sabe, okay, es lo que no se sabe. Bueno, es que, bueno, todo está muy turbio, yo creo sí, que, sí, yo creo que es como los representantes de fútbol de que lanzan una noticia a los medios, filtran para subir más el precio de su cliente, que es un jugador, y así encarecer la liga. Yo no sé si sea la realidad que se está encareciendo la liga para EA. O sea, que la liga está diciendo, no, pues es que esto y es que esto y es que te va a salir más caro y esto. Mira, independientemente, lo increíble es que lleva febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, medio año sin poder estar en un juego la Liga MX, ni en un videojuego oficial, de modalidad de jugarlo, ¿no? Porque sí está en Football Manager, pero es otro tipo de juego. Pero sí, no, como el que estamos acostumbrados a nosotros manejar a los jugadores, pues no. Y es yo digo, tu producto no se está exhibiendo como debería de ser, como antes lo tenías mundialmente, ¿no? Con el fútbol. Porque yo platicaba con Isco en una entrevista que le hicimos, donde él decía que platicando, esa vez fue a representar al continente americano en el fútbol con Bayern Múnich, Alemania, y había otros jugadores, ¿no? Y él platicó con los de Asia y comentaba que los de Asia conocían a Chivas por el fútbol. Y creo que también platicó con un chico de Bélgica o algo así, que conocía a Pumas por el fútbol. Entonces, la exposición está bien para como producto, para que conozcan tu liga. Pero 6 meses sin exposición se me hace muy lamentable, ¿no? Escorcia, Textor. Sí, no, no. No, peor aún. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, ¿no? Es que ahí te das cuenta realmente de la gestión que tiene la federación por la manera en cómo hace los contratos, ¿no? Como que los hacen en años naturales y no en años, pues, de juegos, de calendario de juego, ¿no? O sea, uh-huh, que sería lo lógico, ¿no? En vez de que se te vaya, que el contrato se haya terminado en diciembre y para en enero, que ya no tenemos en ninguna plataforma, en ningún videojuego la liga, pues que hubiera terminado mejor en junio o julio, ¿no? De este año. para pues ir, como dices tú, gozando del videojuego. La realidad es que yo creo que ya en este mes que viene, en el mes que ya estamos iniciando. Ya estamos. Ya en unos días debe de haber una conclusión de esta novela. Ya de ley, ya sea por... yo no he visto ninguna publicación. Si tiene todavía contrato con algunos clubes partner, de fútbol, y no quiere FC hacer como que pues un avance, se me hace muy raro porque lo puede hacer sin necesidad de meter a esos clubes. Y eso es lo que me causa ruido. Sí. Digo, también algo que me voy acordando es que, fíjate, tenía, hablando de Chivas, ¿no? Lo que mencionaste en el bloque anterior, de que habían renovado junto con el América, de que las Chivas, por ejemplo, duraron meses sin promocionar el fútbol y empezaron a promocionarlo ahorita en julio. Las Chivas eSport, ¿ok? La red social oficial de Chivas de eSport está promocionando nuevamente el fútbol. Antes hacía la misma dinámica, es de que no, pues etiqueta con quien quisieras ir al estadio y enseñan una foto que tiene descargado el eFootball y te damos unos pases, ¿no? Entonces tenían meses que no lo hacían, digo, también coincidió que no estaban jugando las Chivas, es una realidad, pero ya empezaron con esa campaña, están promocionando también lo que viene siendo el eSport de diciembre, entonces eso por lo menos nos da a entender de que por lo menos Chivas eSport o Chivas va a estar hasta diciembre, ¿no? Sí, de hecho, perdón, Celik, ya ves que... Ajá. Adelante. No, te digo que Celik, que participó allá en Japón en el Mundial, usó el jersey de Chivas eSport por ser partner todavía de fútbol. Y como tú lo dices, también eso me causó ruido cuando están diciendo que ya se viene lo de FIFA. O sea, que se están preparando para tratar de clasificarse al FIFA. Eso también dije, bueno, si ya no va a estar, pues ya no dirían nada, ¿no? Ya no le invertirían tiempo en nada ya al fútbol, ¿no? Tienes razón. Exacto. Bueno. Colega, pues quiero agradecerte, ya estamos por terminar este pez platicando, pero quiero agradecerte por haber aceptado platicar con nosotros en mi aniversario de aquí, de seguir transmitiendo en La Voladora Radio, 5 años, y quiero que compartas tus redes sociales para que te podamos seguir y apoyemos a tu proyecto. Claro que sí, mis redes sociales, principalmente la que soy ahorita más activo es en X, antes conocido como Twitter, es TEXWOR. Entonces, principalmente estoy activo. También tengo mi canal de YouTube, que igual le pueden poner @texor, igualito TEXOWOR. Y lo que estoy haciendo Twitch, que también es un poquito activo ahí, que es igual texor con doble O y 2-bajo. Síganlo, colegas, apoyen. Realmente es muy interesante su cuenta. Yo la empecé a seguir, de hecho, por eso lo invitamos, porque está muy interesante su proyecto. Y colegas, apoyen. Bueno, colegas, vamos con una noticia. Mi querido Texor, me compartieron la información de que va a haber un torneo mañana en el municipio de Querétaro. Será un evento de eFootball y Tekken 8, donde el campeón de estas finales, tanto de eFootball como de Tekken, representarán a México en la primera Copa Panamericana de eSports, que se jugará en Amapá, Brasil, en noviembre 2025. Este sábado 2 de agosto, el bloque Querétaro se convertirá en el punto de encuentro gamer más importante del país. Colegas, este evento está muy, muy interesante. Hay que yo les recomiendo asistir. Entren en la página que nos compartieron los amigos de... ¿Cómo se llama? Información general... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Amigos, me acaban de mandar la información. Una disculpa. Y luego estamos en vivo. Entonces, tengan paciencia. Y es un torneo que va a ser FENAVIDE. Está apoyado, parece ser, por el gobierno de Querétaro, y es bloque innovación, tecnología y creatividad. Bueno, colegas, ahí está la información. Vayan a sus redes sociales. De hecho, ya hice algunos posts para que puedan entrar a su página y se puedan registrar y puedan entrar al evento y disfrutar estas finales, donde va a estar Celik y